ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Esta es una edición del 29 de noviembre del 2018 y el día de hoy les tenemos un programa pues con el noticiero y también con el programa especial que hemos estado intentando realizar todos los lunes. Y bueno, pues hoy tenemos sin más preámbulos en el menú informativo la siguiente información. Tenemos noticias de la columna de Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales, una entrevista con Lucía Jocelyn, quien es una compañera de Surco Informativo, quien se sumó a coberturar la caravana de hondureños, de más de 7,000 personas que andan migrando de forma masiva hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues ella se sumó ahí en Chiapas, Oaxaca, en esta ruta que llevan estos compañeros migrantes, y les vamos a tener información de cómo va esta caravana. También tenemos información acerca de la situación que vive Brasil, donde gana Bolsonaro, este candidato de la ultraderecha fascista. Y bueno, pues una situación bastante negativa para el continente y el mundo, que personajes así y gobiernos con estas ideologías accedan al poder. Y también vamos a tener información de Kurdistán, donde nos informan acerca pues de la violación a los derechos humanos que constantemente se hacen en Turquía por parte del gobierno, 3 periodistas condenados por insultar al presidente. Y también las celebraciones que tiene la resistencia, donde el 1 de noviembre es el Día Internacional por Kobane. Y bueno, pues nos invitan ahí a conocer estas celebraciones en Kurdistán, América Latina. También en Argentina tenemos una nota donde nos informan acerca de cómo decenas de miles de manifestantes han repudiado el presupuesto y todas estas políticas económicas que ha impuesto el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues una situación que se pone cada vez más tensa. Y bueno, pues esta es la columna de Rompiendo Fronteras. Y también, bueno, actualizando los datos, de hecho, de esta caravana migratoria de la que vamos a tener una entrevista de Lucía Jocelyn. Pues también el día de ayer, en la tarde, se da un enfrentamiento en la frontera de Guatemala, ahora donde ya no solamente la policía mexicana, sino también ahora la policía guatemalteca está confrontando a los migrantes. Bueno, vamos a tener también información desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues las noticias acá en México, tenemos información acerca del desarrollo de la consulta que se realizó por parte del nuevo gobierno mexicano acerca sobre la decisión de construir o no el aeropuerto de la Ciudad de México sobre el lago de Texcoco u otra opción que era en Santa Lucía, que ya de por sí es un aeropuerto militar. Y pues se decide, por parte de esta votación, casi 7 de cada 10 personas deciden decirle no al aeropuerto sobre el lago de Texcoco, una victoria importante política que tiene pues toda esta lucha, tanto de los pueblos de Texcoco, incluyendo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a nuestros compañeros de Atenco, como también a todo el movimiento ecologista que está luchando en defensa de la tierra y las implicaciones que tendría, de hecho. Bueno, tendríamos que incluir también a los defensores del agua, entre otros. Y bueno, pues vamos a tener información al respecto. También vamos a tener información más de una semana de huelga de hambre y las autoridades retrasan la resolución de Miguel Peralta. Esa era la nota que teníamos. A ver, corrección. Y bueno, también una nota lamentable. Hemos estado aquí coberturando y de hecho se hizo un programa especial en torno al preso político anarquista indígena Miguel Peralta, quien está en prisión y que pues se le estaba demandando hace unos días que ya hubiera una resolución, que se agilizara pues estos procesos de litigios para que pudiera obtener su libertad. Lamentablemente estos días pasados se da a conocer el dictamen y el dictamen le es desfavorable, le adjudican 50 años de prisión a este pues joven compañero y también una enorme multa. Entonces una situación pues que desde aquí rechazamos esta agresión en contra de este preso político, en contra de esta lucha de su comunidad allá en Oaxaca. Y bueno, vamos a tener información en la columna Desde el Ombligo del Monstruo. Y también vamos a tener una entrevista con compañeros del Magisterio Democrático, de nuestros compañeros de la CENTE, quienes nos informan acerca de su congreso político educativo que tuvieron el pasado fin de semana en la sección 9 del CENTE. Vamos a tener una entrevista al respecto. Y ya para terminar, vamos a tener un bloque especial de esta entrevista que le hicimos a nuestros compañeros de CEPOS Media Lab, que están impulsando un proyecto de Hack Lab, o de desarrollo, perdón, de laboratorio hacker, de laboratorio hacktivista, entre el sindicato, entre nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que bueno, estuvieron presentándolo este pasado fin de semana en este Congreso Político Educativo. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical. Les recordamos nuestras formas de contacto: noticiasdeabajo@ml.wordpress.com, y también nos pueden escribir al correo electrónico noticiasdeabajo@riseup.net. Y también pues agradecemos a todas las radios libres, a todas las radios comunitarias, independientes, que nos ayudan a la retransmisión de este programa, a todas ellas, a La Que Huelga, Radio Almaina, a nuestros compañeros de Radio Curruf, a todos, a Radio Ñomdá, a Radio Zapote, a Frecuencia Libre en Chiapas, en fin, ahí todavía debemos seguir la lista de todos los compañeras, compañeros, compañeres que nos ayudan en la difusión de este trabajo y que pues solo es el rebote del trabajo que hace de por sí ya la comunidad de mediaactivistas, hacktivistas, de estas personas que también ocupan la comunicación como una herramienta de transformación, de liberación. Y bueno, pues sin más, vámonos a escuchar un tema musical y continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. pasaré por lo andado. Debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. Estamos el día de hoy con Lucía Jocelyn Muñoz, miembro de Surco Informativo, un medio libre solidario que ha estado acompañando los pasos de la caravana migrante que viene de Honduras, esta caravana que bueno, en los últimos días ha estado también en la prensa, en como noticia. Hola Lucía, ¿cómo estás? Acá la China. Oye, una pregunta, ¿y cómo está...? ¿Cómo se está viviendo esta caravana por allá? Que hay mucha gente acompañándola. Platícanos un poquito de cómo es la situación en este momento. Pues yo la definiría como dura, en realidad, porque pues sí hay acompañamiento, hay solidaridad. Sin embargo, pues vienen vienen mujeres embarazadas, vienen mamás con sus niños desde casi recién nacidos, bebés, pequeños de 3, 4, 5, 10 años. Entonces eso hace que las circunstancias de por sí difíciles se endurezcan más. Entonces eso es más o menos como lo más duro que está pasando. Afortunadamente la gente está respondiendo solidariamente. Eso como que aliviana un poco la situación, pero sí no deja de ser duro, sobre todo porque la cuestión climática pues es fuerte, ¿no? Acá el calor está muy, muy, muy fuerte y de repente pues todo el día de calor y en las noches ha pasado que nos llueve todas las noches. Obviamente la gente no tiene dónde quedarse, los albergues que se implementan siempre son o terminan siendo insuficientes. La gente se queda generalmente un poco junta en torno a las plazas principales de los poblados donde vamos pasando y sus techos son pues lonas, plásticos, y pues cuando llueve y de repente llueve torrencialmente, pues esos plásticos en realidad acaban sirviendo de muy poco. Entonces en general la parte pues buena es que la gente está respondiendo de manera solidaria, y la parte pues dura es justamente esta de las condiciones climáticas. ¿Y cómo están los puestos de migración y a qué altura ahorita se encuentra la caravana? ¿En qué ubicación geográfica? En este momento estamos en Arriaga. Hoy llegamos a Arriaga. Se pensaba que fuera un punto antes a... se me acaba de ir el nombre... Bueno, pero el punto es que hoy estamos en Arriaga y en los puntos migratorios ahorita no están operando. Hay una orden de que de momento no haya ninguna detención y que se permite el paso a los integrantes de la caravana. Entonces, digamos en ese sentido, pues la caravana va con más seguridad. Sin embargo, siempre hay como cierto riesgo para los que vienen rezagados, aunque no se está deteniendo a nadie, pues la recomendación es que nadie o se rezague lo menos posible. En este grupo, aproximadamente, ¿cuántas personas vienen en este grupo en el que tú estás en él? En Huixla eran aproximadamente 5,000 los que estaban, o la parte oficial, a mí me dio esa cifra, 5,000 personas, que más o menos habían atendido a lo largo de los dos días que estuvieron ahí. Después fuimos a Mapastepec, ahí igualmente la parte oficial me dijo que habían atendido alrededor de, o que se le estaba dando la atención alrededor de 6,500 personas, y en realidad pues la caravana no ha decrecido mucho, porque sí hay gente que se ha regresado, pero esa gente es poca. La gente que se está regresando es muy poca, pese a que hay una insistencia y una oferta permanente de que regresen gratuitamente a sus países. Porque aunque principalmente la gente viene de Honduras, también hay gente que viene de Nicaragua, de Guatemala y de otras partes, que son los menos, pero pues hay este sentimiento. Sin embargo, la caravana pues se mantiene más o menos en estas cifras. ¿Tienen alguna fecha aproximada de arribo a la Ciudad de México? No, es la cuestión de las fechas es muy incierta por las mismas características de la caravana, que de repente se atrasa, se adelanta. Ya me acordé, Tonalá. Se supone que hoy iba a irse la caravana a Tonalá, sin embargo, ayer alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la noche, se decidió que se pasara directamente hacia Arriaga. Entonces, todo lo que ya había preparado en Tonalá para recibir a la caravana, se comenzó a mandar para acá a Arriaga, y se definió ayer mismo que el próximo punto de esta caravana pudiera ser ya de aquí de Arriaga, directamente Oaxaca, de Panantepec, Oaxaca, y después Juchitán, de ahí a Puebla y de ahí a la Ciudad de México. Pero en realidad no hay como fechas claramente definidas por la misma, digamos, logística de la caravana, que a veces se complica, a veces resulta un poco más rápida. Inclusive en Oaxaca están pensando que a lo mejor pudieran, a través de organizaciones sociales, conseguir camioncitos, están revisando la posibilidad, es acelerar un poco el paso, pero como se consiguen, pues iría como a este paso más lento. Por eso no hay como fechas determinadas, pero más o menos es la misma que apenas ayer definieron con más claridad, porque tampoco eso se tenía claro. Sí, no sé si también nos podrías platicar acerca de si vienen colectivos, organizaciones sociales de Honduras, si hay algún eje de demandas o plan por parte de la caravana, ya que también pues mucho de esta desinformación que hay en la sociedad de el porqué de la caravana. Bueno, organizaciones como tales yo al menos no he visto. No sé si hay, pero yo en lo personal no las he visto. He visto acompañamiento de organismos de derechos humanos independientes como CIPAS, no recuerdo, son Pueblos Sin Fronteras, derechos humanos, pues. Y bueno, pues la gente, yo platicando con ellos, principalmente la gente de Honduras, pues me dice que pues ellos vienen por la situación que está en su país, ¿no? Que este presidente que tienen, Juan Orlando, si no me equivoco es su nombre, pues tiene al país pues sumido en la pobreza, en la represión, y que pues ellos inclusive están avecinando una guerra civil si la situación no cambia. Entonces lo que ellos están haciendo es un poco huir de ese empobrecimiento que ha habido de su país y de esta situación de violencia, porque no hay garantías a los derechos humanos en este momento en Honduras. Es al menos lo que muchos con miedo vienen denunciando, porque te dan su testimonio, pero no te dan el nombre, precisamente por el temor de que si los llegan a regresar a Honduras, sufrir alguna represalia, porque pues ellos cuentan que haya quien alza la voz contra el gobierno es o desaparecido o asesinado, o los periodistas, los luchadores sociales están viviendo esta situación, y el pueblo, pues el empobrecimiento total, la falta de derechos humanos, la falta de empleo, una situación donde no hay ni siquiera qué comer, o sea, garantías básicas de vida, y pues básicamente es de lo que ellos vienen huyendo y buscando un... Básicamente todos los que he entrevistado me lo han dicho con estas palabras. Lo que queremos es trabajar para tener una vida digna, para poderle dar esa vida digna a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que más se está requiriendo, lo que más se recomienda para donación en los centros de acopio? ¿Qué pensarías que fuera lo más importante? Pues alimento, ¿no? Agua. El agua está haciendo mucha falta, sobre todo en recorridos largos. Hoy la gente venía casi deshidratada porque pues son 100 kilómetros desde Jijiapan para acá, Arriaga, y no había como puestos de protección civil o de algún otro organismo a lo largo del camino. O sea, estaban al principio del camino o a la mitad o hasta el final, pero en realidad no había quien estuviera recorriendo, digamos, estos 100 kilómetros para brindarles agua. Entonces, no sé si la gente puede llevar agua durante la ruta que estén tomando ellos. Para los centros de acopio, pues es ropa, zapatos, medicamentos, sobre todo para infecciones de vías respiratorias, para la tos, para infecciones gástricas, antidiarreicos, para niños. Recuerden que vienen bastantes niños, entonces todo esto, digamos, pensemos, o sea, la ropa, los zapatos, tenis, todo puede ser tanto como para adultos como para niños de diferentes edades. ¿Qué más? Pomada de óxido de zinc, gasas. Creo que es más o menos lo que ahora recuerdo. Productos de higiene personal y gorras, porque pues los recorridos de la gente, aunque tratan de salir de un poco de madrugada para evitar el sol, pues siempre hay un punto en el que el sol es inclemente y pues... Lucía, se está perdiendo un poco tu llamada. Bueno. No nos está escuchando. Bueno. Hola, estamos nuevamente, es que estábamos perdiendo tu señal, pero te seguimos okay. Escuchando, compañero. Nos quedamos en lo del acopio que decías para niños y para adultos. Sí, pues todo esto les comentaba que está en función para niños y adultos, desde la ropa hasta los zapatos, sandalias, tenis, playeras, pantalones, mochilas, pomada de óxido de zinc, gasas, mucha agua, sobre todo mucha agua, lonas, por esta cuestión de que de repente caen enormes aguacerazos encima de la caravana, entonces se necesita mucho la cuestión de las lonas, de casas de campaña, y pues en general, no sé, repito, la cuestión de los antibióticos, antidiarreicos, y medicinas para niños y para adultos. Muchos vienen enfermos de tos o de la garganta o del estómago, entonces son básicamente los medicamentos que hay, heridas en los pies, entonces es básicamente para tratar esto los medicamentos que más se necesitan. Pues ya tenemos ya poco tiempo para esta entrevista, no sé si nos quisieras compartir algo que creas relevante que sea importante que conozcan tanto la gente que está esperando a la caravana, pues como esta gente que luego a veces no entiende este proceso, pues de la necesidad de nuestros compañeros que tienen ahorita de esa migración forzada. Pues justo eso, ¿no? Lo has dicho bien, esto, nadie está en esta caravana por gusto, se ve en sus rostros la profunda necesidad de haber tomado esta decisión de abandonar familia, de dejar el poco patrimonio que tenían para arrojarse, digamos, a la nada por una oportunidad de vivir dignamente. Entonces, yo entrevistaba a una persona que se solidarizó con su familia para llevarles acopio, y justo él decía algo que yo rescato, ¿no? O sea, podamos estar o no de acuerdo a lo mejor con los migrantes, pero hay que ver el lado humanitario, ¿no? Estas personas están necesitando que hoy nosotros los apoyemos, estemos o no de acuerdo, o sea, podamos o no entender lo que están sufriendo, pero veamos ese lado humanitario, ¿no? Este señor era lo que comentaba, y pues yo justo a esto agregaría eso, ¿no? La necesidad, quizá ponernos un poco en los zapatos, ¿no? De ellos, pensar que en qué situación se encuentra para que una mujer embarazada con dos hijos se aviente a hacer estas caminatas súper cansadas, extenuantes, agotadoras, riesgosas. Definitivamente no es por gusto, no es por necesidad, y son gente en realidad bien, bien humilde, bien sencilla, platicas con ellos, hasta una plática te agradecen. Entonces, pues quitarse como todo este montón de prejuicios que tenemos y recordar que a fin de cuentas pues todos somos hermanos latinoamericanos, y lo que les está pasando hoy a ellos en realidad, si analizamos el contexto, no dicta mucho de lo que podríamos estar viviendo. Inclusive hay muchas similitudes con lo que pasa en su país, ¿no? Por ejemplo, en esa cuestión cuando Duarte le dio medicinas a los niños de cáncer, digo, perdón, agua en vez de medicina, Juan Orlando allá les dio harina comprimida en vez de pastillas, la represión contra los periodistas, contra los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos. Es decir, en situación realmente estamos igual, somos la misma carne, los mismos huesos, y que eso pues no se nos olvide, porque el día que nosotros lo necesitemos, creo que esperemos que todos tengamos ahí una mano solidaria, la mano solidaria que hoy debemos de darle a la caravana. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada, y pues qué chido que haya personas, compañeras de medios libres que estén por allá haciendo esta labor de acompañar y de difundir. Sí, pues yo me retiro hoy de la caravana, pero espero ya poder estar otra vez con ellos, al menos en la Ciudad de México. Un dato relevante es que ellos van a estar en la Ciudad de México manifestándose en el Senado, o sea, no solo van de paso, van a manifestarse por garantías de paso. Y bueno, pues sería importante seguir acompañando este proceso de los compañeros. Y La Tinta nos comparte: Brasil prohibido adelantarse por la derecha. El avance de la extrema derecha en Brasil asusta al pueblo y a toda América Latina. Con el triunfo electoral de Jair Messias Bolsonaro, el pasado 7 de octubre las sirenas de alerta se mantienen encendidas a pesar del balotaje. Los discursos proclamados por el candidato a presidente del Partido Social Liberal se nutren de un ser militar, machista y homofóbico. Promover ideas y conceptos de ultraderecha que invitan al odio hacia la comunidad homosexual, identidades disidentes, mujeres y pueblos originarios, ataca directamente al grueso de la población brasileña. La decadencia de la democracia se personifica en Bolsonaro con su propuesta de evidente apología de la dictadura. Resulta paradójico pensar en un proyecto de gobierno que atenta de lleno contra las características estructurales de una región: pobreza, negritud, mestizaje y esperanza. La tortura pasa a un segundo plano cuando el discurso del actual diputado avala la desaparición. Las causas de ese giro a la derecha son más entendibles cuando se tiene en cuenta que estas políticas se encuentran insertadas en un marco de profundo disciplinamiento social. El cerco mediático en contra del gobierno anterior y a favor de la propuesta liberal funciona como herramienta para inculcar miedo y apelar a la creencia religiosa como soporte. Los invitamos a que le den clic a esta página de latinta.com.ar y se enteren de más articulitos. Vámonos con más noticias. Turquía. 3 periodistas condenados por insultar al presidente. Los periodistas fueron condenados a prisión por insultar al presidente turco Erdogan. Los periodistas y sus abogados asistieron a la audiencia donde el tribunal emitió un veredicto. A 18 meses de prisión por insultar al presidente y el tribunal aumentó la sentencia a 21 meses alegando que los periodistas habían cometido el crimen públicamente. Según la plataforma de solidaridad con presos detenidos, hay 217 periodistas en las cárceles turcas. Al menos 45 de estos periodistas trabajan para medios kurdos. Turquía actualmente es la prisión más grande del mundo para periodistas con diferencia. Y Kurdistán, América Latina, también nos comparte 1 de noviembre, Día Mundial por Kobane. La Junta de Reconstrucción de Kobane, ciudad kurda al norte de Siria, emitió una declaración por el Día Mundial de Solidaridad con esta localidad. En 2015 fue liberada del Estado Islámico por parte de las Unidades de Protección del Pueblo y de las Mujeres, IPGs y IPJs, al público mundial y a toda la humanidad. En el Día Mundial por Kobane de este año, reclamar el legado de la resistencia de Kobane significa estar en contra de la ocupación de Afrin y aumentar los llamados a la libertad de Abdullah Öcalan. Los ataques del Estado Islámico contra los pueblos, culturas y las venas de la humanidad de Oriente Medio tuvieron lugar ante los ojos de las potencias mundiales y los estados regionales. Además, al obligarnos a todos a convertirnos en espectadores y testigos de estas atrocidades más brutales de nuestra época, como la violencia, el miedo, la desesperación, fueron forzados en nuestras vidas. A través de la resistencia de las mujeres y los hombres de la ciudad sitiada de Kobane, sin nombre y sin reconocimiento, que ofrecieron esperanza contra la desesperación. La resistencia contra el miedo, la luz contra la oscuridad, la diversidad contra la uniformidad, se puso fin a este sombrío destino, por supuesto, con inmensos sacrificios, como la figura de Arin Mirkan. Esta nueva historia se pudo escribir a través de grandes sacrificios, coraje, fe y un profundo amor que defiende la vida en contra de la muerte. Esta honorable resistencia no pertenece solo a Kobane, sino que llegó a pertenecer a toda la humanidad. La gran resistencia de Kobane estuvo acompañada por la solidaridad de los pueblos de todas partes del mundo y especialmente de las mujeres. Además de las fuerzas globales y regionales en este nuevo camino creado por los pueblos, las identidades oprimidas, las mujeres y los revolucionarios se convirtieron en el camino de lucha y la esperanza de una vida mutua y conjunta, que abrieron el camino para una unidad sostenible y a una línea internacionalista. Los invitamos a que le den clic a esta página, kurdistanamericalatina.org, y se enteren de mucho más noticias de esta región, de esta geografía. Y seguimos con las noticias. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Y Resumen Latinoamericano nos comparte una nota desde Argentina. Decenas de miles de manifestantes repudiaron frente al Congreso el presupuesto de Macri y el Fondo Monetario Internacional. Miles de personas participaron de la movilización convocada por sindicatos y organizaciones sociales. En el recinto de la Cámara de Diputados se debatió el presupuesto 2019 que el gobierno elaboró en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Mientras el oficialismo, con la ayuda de sus aliados, busca en el recinto de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto 2019, que armó para satisfacer los deseos del FMI, miles de personas se concentraron fuera del Congreso, absolutamente vallado, para hacer oír su voz contra el ajuste que de la mano del organismo internacional pretende imponer Mauricio Macri. En la zona hay un fuerte operativo de seguridad con carros hidrantes apostados a unas cuadras y desde las organizaciones sociales, sindicales y políticas que convocaron a manifestarse, advirtieron sobre el riesgo de que se intente reprimir a los manifestantes. Y bueno, esto es lo que sucedió hace unos días por allá por Argentina. Continuamos con más noticias. Llamamos a todas y todos a integrarse en defensa de la vida, el agua, el lago y los pueblos. Nosotros preferimos el viejo lago que durante siglos nos ha dado alimento, identidad y vida. Por eso moriremos junto a él. Tierra sí, aviones no, es la exigencia de los pueblos de la región. Y con la hidrotrópolis, la destrucción, mayor inundación, más smog, menos agua y más calor. Tierra sí, aviones no, es la exigencia de la gente crítica de esta nación. ¿Será realmente una consulta o una imposición? Un megaproyecto sobre el fango de la corrupción. Lago, generador de vida, ahora condenado a generar boletos de salida para la comodidad del que viene a visitar, dañando el hábitat del heredero ancestral. Yo no necesito no creerles, los estudios están hechos. Aves y plantas mueren, nativos quedan sin techo. Van a justificar sus negocios clandestinos, vayan a edificar su aeropuerto arriba de los pinos. Es por el canto de las aves y los pueblos ancestrales. Detener hoy que se puede más desastres ambientales. Los medios confunden, el déficit se hunde. Rechazo repetirlo, hay que evitar los peores males. Ya no más cemento, que conocimiento. Contaminación, inundación, calentamiento. No perdamos tiempo, es claro el argumento. Yo prefiero el lago, digo no, no al aeropuerto. Yo prefiero el lago, manden su aeropuerto pa' otro lado. Otro ecocidio no será ya tolerado. La vida es primero, por eso prefiero el lago. Yo prefiero el lago, sí. Yo prefiero el lago, manden su aeropuerto pa' otro lado. Otro ecocidio no será ya tolerado. La vida es primero, por eso prefiero el lago. Yo prefiero el lago. Yo prefiero el lago. Lo que implica su discurso liberal, yo ya lo vi. Sacrifican zonas como en Quintero y Buchuncaví. El Estado parece empleado de la empresa. Su posición hipócrita y demagoga para el pueblo es una ofensa. Ya, un aeropuerto, un presupuesto millonario. Un proyecto de ecocidio fuerte para el lago. Claro que hay daños que irán para el barrio. Menos agua potable y más contaminación a diario. Ante los plazos que insisten en imponer los dueños del dinero. Vida prefiero, yo no quiero el aeropuerto. No el proyecto de despojo, corrupción y muerte. Quieren modernizar este país a costa de mi gente. Ecocidio ambiental, hay que frenar. Este es el crimen que el gobierno debe de parar. La defensa de la vida no tiene vigencia. Hay que apoyar. Desde el país surrealista, su realidad vista de la vida a la vista. Insista que no somos todos. Hay luchas dignas desde Teotihuacán a Texcoco, defendiendo el territorio. Y la vida, por supuesto. Por eso no queremos megaproyectos en esto. Yo protesto por escasez de agua, polución en aumento. Un ecocidio se trama. Yo prefiero el lago y no el aeropuerto. Yo prefiero el lago, manden su aeropuerto pa' otro lado. Otro ecocidio no será ya tolerado. La vida es primero, por eso prefiero el lago. Yo prefiero el lago, sí. Yo prefiero el lago, manden su aeropuerto pa' otro lado. Otro ecocidio no será ya tolerado. La vida es primero, por eso prefiero el lago. Yo prefiero el lago, yo prefiero el lago. Habremos traicionado el deber de resistir y defender a nuestros hermanos de la orilla del agua, de Atenco, de Texcoco, de Tehuacán, de Petautoc, Acolman, de Soyuca, Chalco, Iztapaluca, de Camachalco, Amecameca y más pueblos que han logrado desde la orilla del agua que la vida siga existiendo. ML Noticias de Abajo. Desde la Viga del Monstruo. Bueno, pues el día de hoy se da a conocer una pues los resultados ya del conteo de esta consulta que se llevó a cabo hace unos días, bueno, que duró tres días acá en México y que pues logró la cancelación del proyecto aeroportuario sobre el lago de Texcoco. A esto hay que mencionar que también hay ahora parece un grupo opositor al aeropuerto sobre Santa Lucía, aunque bueno, ya ahí en Santa Lucía de por sí ya hay un aeropuerto y que es militar, y que ahora están planteando más bien que se amplíe y que se ocupe para también pues esta supuesta, ¿no?, entre comillas, necesidad de mayor tráfico aeroportuario. Pero bueno, de eso seguramente estaremos platicando en las siguientes emisiones. Lo que resalta, pues, por el momento, es en este hecho bastante inédito, ¿no? Porque después de 17 años de lucha y resistencia de los pueblos de Texcoco contra el aeropuerto, que les ha costado de todo, muertes, represión, cárcel, discriminación, o sea, en fin, de todo les ha pasado a nuestros compañeros de Atenco en su lucha por la defensa de sus tierras, de su territorio, de su cultura. Y pues en este hecho inédito de que pues ahora el gobierno, aún a pesar de que todavía no toma cargo, pues decide hacer esta consulta, que por lo que ha declarado será vinculante, es decir, que será pues lo que se acordó, lo que se defina, pues eso tendrá que ser respetado para las decisiones que tome el Estado. Y eso implicaría que, bueno, pues el aeropuerto va para atrás. Y bueno, pues enhorabuena. Vamos a escuchar a nuestra compañera Trini, a Trinidad del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quien ayer en la noche, ya al saber los resultados, daba este mensaje allá desde San Salvador Atenco, donde pues también recibían con alegría y muy buen gusto pues los resultados, porque también hicieron el conteo en Atenco. También fue más o menos una tendencia similar casi a nivel nacional, de que 7 a 8 de cada 10 personas pues estaban en contra de que el proyecto fuera sobre el lago. Y bueno, pues una participación relativamente nutrida, más de 1 millón, dicen algunos medios de comunicación. Y pues la derecha también ya se lanzó con todo. Hay unas declaraciones súper chafas, ¿no? Así como de la derecha mexicana, que en verdad da pena. Pero bueno, pues esa, vamos a escuchar este audio y continuamos con más información. Estamos de los 4 días, ya ustedes tienen los datos, se cantaron los votos todos los días. El día 25, a favor de Texcoco, 315, a favor de Santa Lucía, 344, Lulo 20. Día 26, a favor de Texcoco, 389, Santa Lucía, 369, Lulo 114. El día 27, a favor de Texcoco, 102, a favor de Santa Lucía, 396, Lulo 10. El día de hoy, 28, Texcoco 247, Santa Lucía 787, Nulo 5. El total de las 4 jornadas, Texcoco 1073, Santa Lucía 2196. ¿Qué decirte? Que hoy no ganamos unos, hoy ganamos todos. Hoy gana el pueblo. Aquí era importante que el pueblo saliera y diera una respuesta de qué es lo que quiere. Y creo la respuesta es no al aeropuerto, no a la destrucción, sobre todo, no a la destrucción. Esa es la respuesta del pueblo y no es la respuesta de unos cuantos. Aquí no hay manipulación, aquí es la voluntad y la conciencia de cada uno de nosotros. Gracias. Y bueno, pues esto también es con todos los compañeros que hacen ese trabajo de conciencia, de decir y de hacernos ver a todos. Con conciencia y decisión es nuestra relación. De hacernos ver a todos esa destrucción que hace viendo desde los cerros, desde el agua, el estar en el agua, para dónde, para el aeropuerto. Así es que aquí estamos, la plataforma organizativa, aquí estamos, el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra. los vuelos del aeropuerto, y no somos los que decidimos, los que tomamos esta decisión. Aquí la decisión hoy se vio, fue la decisión de las comunidades. Hace 17 años justo estábamos aquí y nos levantamos como comunidades para decir no a ese proyecto, y aún no veíamos la destrucción de los cerros, aún no veíamos que estaban entubando el agua, aún no veíamos una barda perimetral y una autopista, y aún no veíamos los asesinatos de nuestros compañeros en defensa del agua, en defensa de la tierra. Hoy lo estamos viendo, y si esto no se para a nivel nacional, nos vamos a arrepentir todos, pero más unos que nosotros. ¿Sí? Así es que aquí estamos de pie, como hace 17 años. Aquí estamos de pie, compañeros. ¡Atenco no se vende! ¡Atenco se defiende! ¡Atenco no se vende! ¡Atenco se defiende! Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues como hemos estado aquí informando, la lucha por la libertad de Miguel Peralta pues continúa, y en estos días tuvimos una lamentable noticia donde nuevamente pues se demuestra la complicidad del Estado con estos poderes nefastos, ¿no?, de varias comunidades. Y el día 26 de octubre fue notificado nuestro compañero Miguel Peralta que el juez León Montiel, a quien, bueno, en fin, es una persona que de plano deplorable, lo encontró penalmente responsable de la comisión de delitos de tentativa de homicidio. Y bueno, ante esto, pues le dan una pena de 50 años de prisión más la reparación del daño, que asciende a más de 150,000 pesos. Una situación realmente aberrante. Y nuestro compañero emite ya un comunicado. Es el pronunciamiento de Miguel por la resolución de su sentencia. Nuevamente se comprobó que la ley está del lado de la ambición, del poder y del dinero. El cinismo de la justicia atizó la rabia de nuestros corazones para continuar en la batalla contra el poder. Hoy los sentimientos están desenmarañándose, pero la razón de la libertad brota con más presión entre todos estos. Nos sacudimos la amargura del sabor que nos dejó la simulación del encargado del juzgado de Huautla de Jiménez, Juan León Montiel, al llenarse la boca de que el corrupto no era corrupto, y su trabajo de 18 años en el sistema así lo mostraba. Ahora él solo lo reafirma. Seguimos adelante, recobijados de fuerza, abrazados a la esencia de la libertad. No cederemos hasta recuperar la armonía en nuestra comunidad. En el Osochitlán de Flores Magón no cederemos hasta que se respeten nuestras formas de organización, hasta derrumbar las mentiras que nos mantienen presos y perseguidos, hasta que la verdad sea puesta en escena. Aunque intenten callarnos, manteniéndonos en el encierro, jamás claudicaremos. Miguel Peralta, desde el penal de Cuicatlán, Oaxaca, con toda mi rabia, firma este comunicado nuestro compañero. Y bueno, pues también sus abogados y el movimiento en torno a la libertad de Miguel Ángel Peralta también sacan un comunicado donde también pues repudian esta decisión de este juez, y dice: hoy más que nunca estamos convencidos de la inocencia de Miguel Ángel Peralta Betanzos. Sabemos que tenemos la razón, que esta rabia que ahora sentimos será lo que impulse y motive nuestro andar para arrancarles esa libertad injustamente arrebatada con mentiras y argucias legales. Libertad para Miguel Ángel Peralta Betanzos, libertad para los presos políticos de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Los otros abogados, octubre del 2018. Y bueno, pues una situación lamentable que vamos a estar desde aquí atentos y denunciando y reclamando la libertad de Miguel Ángel Peralta. Vamos con más información. Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí para Noticias de Abajo, transmitiendo desde la sección 9, y estamos con compañeros que son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 22 de Oaxaca. Y bueno, pues les agradecemos su palabra y les vamos a pedir que se presenten y que nos puedan platicar un poquito de este congreso educativo político que tuvieron en este par de días. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Lucía Caballero López, titular de la Secretaría de Alianza de la Sección 22. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natanael Lorenzo Pablo, encargado de la Secretaría de Relaciones de la 22. Y pues platícanos cómo estuvo estos días de congreso aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues estos tres días que estuvimos en este primer congreso político educativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, consideramos que se cumplieron los objetivos planteados en un inicio. Estuvo un gran número de contingentes de la Coordinadora Nacional y se hizo un análisis sobre la situación que tenemos ante este nuevo gobierno electo, cuál es la posición de la coordinadora ahora ante este nuevo gobierno que hoy está. En ese sentido, pues hubo más coincidencias que diferencias de cada uno de los contingentes. Tenemos programadas pues una jornada de lucha también que inicia el 26 de noviembre, ¿no?, en el marco de la acción global por Ayotzinapa y por México. Y vamos a tener pues una movilización el 1 de diciembre en el marco de la toma de poder del presidente electo. Entonces, entre ellas pues también nosotros seguimos con un resolutivo muy claro, que es la abrogación de la reforma educativa. Consideramos que ese es uno de los puntos principales en los que coincidimos todos los delegados que asistimos a este Congreso Nacional de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Y por supuesto, pues en estas mesas de análisis que se realizaron, hubo propuestas de cómo lograr de alguna forma construir una propuesta, una iniciativa que contemple las necesidades de los trabajadores de la educación, la defensa de los derechos laborales, pero asimismo la defensa de la educación pública. Sí, bueno, también es importante remarcar que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación vuelve a replantear, bueno, ¿cómo se le llama? Resuelve de que los principios de la coordinadora siguen vigentes. Nosotros hemos sido un movimiento que ha sido apartidista, pero no ha sido apolítico, ha sido apartidista, y en ese sentido remarcamos que nuestro enemigo de clase va a estar ahí, y nosotros reiteramos también nuestra táctica de lucha, la movilización, negociación, movilización. Creemos firmemente de que la movilización nos ha venido dando resultados a lo largo de muchos años, y ahorita con el planteamiento que comentábamos ya, la abrogación de la mal llamada reforma educativa, pues si no existe otra salida, pues va a tener que ser por la vía política, que es la movilización. En ese sentido, reiteramos nuestros principios rectores y nuestra táctica de lucha, la movilización, negociación, movilización. ¿Ya hay por parte de la nueva administración algún planteamiento, como que se ha corrido en medios de que la reforma, según ya parece que va a caer, pero qué tan de cierto es esto? ¿Ya hay una iniciativa por parte de la nueva administración? ¿O no hay nada, no solo la demanda por parte de la CENTE? Bien, creo que en diferentes medios se dio a conocer que ya hubo un acercamiento por parte de la coordinadora. Como ya lo comentaba mi compañera, el planteamiento es claro, la abrogación de la mal llamada reforma educativa. En ese sentido, este primer congreso político educativo, pues no baja la guardia. Hasta ahorita el planteamiento ha sido claro, ha sido concreto el planteamiento. Pues sabemos la reforma educativa y todas las implicaciones, ¿no?, toda la situación que generó a lo largo y ancho del país. Hasta ahorita, pues, el discurso que ha manejado el gobierno a partir de algunos sucesos que se dieron a lo largo de estos foros educativos que se implementaron, pues vuelve a reiterar de que la reforma educativa se va a echar abajo. Nosotros no bajamos la guardia hasta que no se vea en la vía de los hechos que realmente la reforma educativa se va a echar abajo. Hay acercamiento, pero pues hasta que no se vea Y ya nos para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es la importancia del Congreso Educativo? ¿Por qué el primer Congreso Educativo de la CENTE? Bueno, lo que sucede es que en ese momento, anteriormente habíamos realizado los congresos políticos y los congresos educativos de manera separada. En esta ocasión, precisamente por la situación que se vive en este medio actualmente, es que se define realizar el primer congreso político educativo. Hace un rato decíamos, una es pues la abrogación de la mal llamada reforma educativa, uno de los objetivos que en los que hay coincidencia, y la otra pues es construir una ruta que nos permita hacer una propuesta educativa a nivel nacional como coordinadora nacional, y para ello pues requiere de un trabajo que ya se ha iniciado, que ya se han construido foros, ha habido encuentros, ya hay un trabajo por la coordinadora nacional, ¿no? En sí este congreso, su objetivo era como nada más volver a recoger esas coincidencias que tenemos como coordinadora en todas las propuestas educativas o propuestas de educación alternativa que ya existen en los diferentes contingentes. Entonces va en esos dos ámbitos y sobre todo hacer un planteamiento ya concreto como coordinadora nacional en el ámbito educativo. Y el otro punto que también consideramos que es muy importante, pues es de que sigue el resolutivo que nosotros mantenemos, que es la construcción del Frente Único de Lucha, en el donde se está, seguiremos manteniendo esa solidaridad, ese acompañamiento, ese trabajo conjunto con las organizaciones sociales, con el espacio civil, con los demás sindicatos y demás referentes que existen a nivel nacional, ¿no? Eso también es uno de los objetivos que se vuelven a reafirmar en este congreso y que consideramos es muy importante para la lucha social. ¿Algo que se nos esté pasando ya para ir cerrando? No, creo que es importante nada más lo del Frente Único Nacional, que la coordinadora no solamente ha llevado una lucha gremial, una lucha en defensa de la educación pública, sino también se ha solidarizado, se ha pronunciado en favor de la defensa de los recursos naturales, en favor de la defensa de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos del pueblo de México, y sobre todo, ¿no?, ante la privatización y saqueo que ha implementado este gobierno que está freneciendo. En ese sentido, como ya se menciona, en los resolutivos se reitera esta lucha, se reitera la lucha con el pueblo. Hemos dicho que la coordinadora ha venido trabajando hombro con hombro, codo a codo con el pueblo de México, y ante ello pues no bajamos la guardia. El hecho de que la reforma educativa se abrogue, que haya a lo mejor la puerta a que esto se eche abajo, no quiere decir de que bajemos la guardia, porque sabemos que todas las políticas que se han implementado pues afectan al pueblo, ¿no? Y entonces en ese sentido seguimos en la construcción de un frente único a nivel nacional que aglutine a todos los sectores de la población para defender lo que históricamente nos corresponde, para defender el derecho que tiene el pueblo a la vida, sobre todo, ¿no? Tenemos varias situaciones, por ejemplo acá en México la situación del nuevo aeropuerto. Nosotros también nos pronunciamos en favor del lago de Texcoco, en favor de los derechos del pueblo de Atenco. Entonces en ese sentido pues no bajamos la guardia y seguiremos en la lucha, seguiremos en defensa de todo lo que nos corresponde. Muchas gracias, y bueno, pues estuvieron con nosotros maestros, miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 22 de Oaxaca. Muchas gracias, compañeras. En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados, a veces siento que se calle esa corazón que me mantiene segura de moverme a todos lados. Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. En este cuadro de boxeos interminables y en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados de tiempos duros explotando en todos lados, a veces siento que se calle esa coraza que me mantiene segura de moverme a todos lados. Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que han corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues estamos aquí en esta entrevista, aquí en la sección 9, ¿no? Un lugar bastante especial en el centro de la Ciudad de México. Y estamos con una entrevista especial acerca de un proyecto de autonomía digital, de Hack Lab autónomo, de soberanía tecnológica, en fin, bueno, varios conceptos que agrupan esta iniciativa, que bueno, pues nos quieren compartir nuestros compañeros de CEPOS, que es parte también de una estructura, ¿no?, de trabajo sobre la comunicación en la sección 22 de Oaxaca. Y bueno, está con nosotros Omar, quien le vamos a pedir, de hecho, que nos ayude a hacer ese concepto de qué es el proyecto, ¿no?, de que están impulsando de CEPOS, que le han llamado Wi-Fi Net. Wi-Fi Net. Pero a ver, platícanos de qué va el proyecto, cómo está la onda. Bueno, el Centro de Estudios Políticos y Sindicales de la Sección 22, desde sus orígenes, iniciando el nuevo milenio allá por el año 2000, se ha preocupado precisamente porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología puedan ser aplicados para el movimiento social, para la educación. Y desde el 2003 se ha interesado el CEPOS 22 en estudiar los fenómenos que se desprenden de las nuevas tecnologías, en particular del Internet. De hecho, hay estudios que hablan sobre las secciones sindicales de este país y mencionan precisamente la sección 22 como y al CEPOS 22 como esta instancia que ya reflexiona sobre el potencial que puede tener el Internet en para la educación y el movimiento social, en particular para la lucha que encabeza la Coordinadora Nacional. Su idea de que hay que democratizar el país, hay que democratizar la educación y hay que democratizar la educación. Y nosotros diríamos que también la gente en estos momentos tiene el compromiso de democratizar las tecnologías y los medios de comunicación. Entonces, nosotros desde ese CEPOS 22 creamos un pequeño lugar donde dos coordinaciones, la de investigación y la de comunicación, confluyen en el CEPOS Media Lab, ¿no?, que es un proyecto de desarrollo tecnológico, digamos, tecnologías de la información y la comunicación libre, ¿no? O sea, si las TICs hablan desde el punto de vista del comercio, nosotros le ponemos la L y son tecnologías libres, ¿no? Y bueno, pues tú ya de por sí eres todo un personaje que ha estado muy cerca de la comunicación, ¿no?, y que esto de la radiofrecuencia y todas las implicaciones sociales que ha tenido allá en Oaxaca. Ahora el tema son lo digital, nos hablabas acerca, bueno, fuera del micrófono, de la red mesh, de servidores autónomos. ¿Qué es lo que se está construyendo ahorita en Oaxaca? Sí, también, bueno, partiendo ahí de la reflexión que hacemos sobre los medios, su uso y su desarrollo, vimos que el FM, televisión análoga, esas tecnologías pues del siglo casi antepasado, igual todavía son funcionales, son necesarias, habría que ponerle a esa carreta ya también una supercarretera, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la transferencia de datos a través de ondas hercianas, a través de satélites, a través de todas esas experiencias que durante 20 años se han generado, pues ahorita tiene que regresar a la tierra, al piso, a comunicarse las personas entre ellas y contrario a lo que la sociedad del espectáculo ha hecho, ¿no? Entonces, sí, tenemos ya aproximadamente 2 años que empezamos en un espacio que, digamos, lo recuperamos, un espacio recuperado ahí que es el CEPOS 22, su centro cultural. Instalamos el Media Lab, ¿no? El CEPOS Media Lab, con computadoras recicladas y metiéndole software libre a las máquinas, ¿no? Entonces, vimos también que, pues, en estos momentos la transferencia de datos es posible desde un lugar ajeno a los monopolios, ¿no? Todo parte del software libre se ha experimentado en telefonía celular comunitaria en Oaxaca, por ejemplo ahorita hasta la BBC de Londres habla de la telefonía rural comunitaria, pero su proceso es el software libre, una frecuencia en FM manipulada por software libre, ¿no? Con una estructura ahí, que esa es la telefonía rural comunitaria. Entonces, a partir de todas esas experiencias, pues llegó en el 2014 Gifinet de Barcelona, que ellos ya tienen 37,000 nodos allá puestos, de una, digamos, red autónoma, así le llaman, que no necesariamente es libre, ¿no? Si hay una paga ahí, digamos, pero ya tienen una infraestructura hasta con fibra óptica. Entonces vimos todo eso y dijimos, pues vamos a intentarlo. Entonces empezamos a conocer dónde está el origen del internet, qué es el internet, a diferencia de la energía eléctrica, ya sabemos que se produce por los ríos o el agua, ¿no? Y genera, o el viento, la energía genera a partir de ciertos dispositivos, pues la corriente eléctrica. Pero el internet, ¿qué era? Entonces todos pues pensamos que una nube donde almacenamos datos, etcétera, pero al final pues es un servidor, muchos servidores, o un gran servidor como el de Google, un meta servidor como el de Facebook o el de Twitter o pues esos grandes monopolios, que la verdad lo único que contienen es nuestra información. O sea, nosotros hemos enriquecido la información que tienen esos servidores y a partir de ahí, bueno, pues es lo que hoy la gente, como nosotros, conoce que es el internet, pero ese servidor va agrupado con una red, una malla que le llamamos mesh. Antes pues se pensaba que el internet llegaba por un satélite, pero ahora pues en esta idea decimos que el servidor autónomo es el eje central del internet, pero hay que distribuirlo a través de una malla, ¿no? Hoy nos encontramos con que, por ejemplo, los soportes tecnológicos de transferencia, como le llaman, en rutadores, ¿no? Tú contratas internet, te dan un router, que de un wifi, y ves la clave y entras y navegas en el internet. Acá esos rutadores durante 15 años estuvieron patentados, digamos, código cerrado, y hoy ya nos enteramos de que Teppelin y otras marcas ya abren el código y ya LibreMesh, que es quien tiene el firewall o lo que necesitamos meterle al ruteador, pues ya liberaron, ¿no? Técnicamente ya nos liberaron ese espacio. Mismo están haciendo las compañías de computadoras Acer, etcétera, ¿no? Hace 15 años era imposible pensar en que una persona común como nosotros podía acceder a meterle mano a una computadora o simplemente instalarle software libre, ¿no? Porque las tarjetas, todo venía configurado para Microsoft. Había que liberar la tarjeta, había que hacer liberación de software primero, de hardware primero, para después liberar el software, ¿no? Entonces, ahora pues ya se presentan estas oportunidades, las compañías entendieron que HP también ya están entendiendo que se ocupa descodificar, ¿no? Todas sus tarjetas, etcétera, para que se pueda por ahí ya utilizar. porque pues ya hay gobiernos en Europa, en Sudamérica, que utilizan el software libre como una plataforma administrativa, por ejemplo, ¿no? Les facilitan todo el tema de sus trámites, de la burocracia, el mismo tema de la encriptación, el mismo tema de la minería de datos, ¿no? O sea, ahorita las bases de datos son los que rifan el mundo, ¿no? Es decir, Google o Facebook ganan elecciones como la de Rusia, gracias a una base de datos. Entonces, hoy pues sí son los servidores acompañados de una red mesh con estos enrutadores, ¿no? De diferentes marcas que te permiten a determinada distancia tener una IP continua y no cortar la transmisión. Es decir, vas con el teléfono bajo una aplicación, vas llamando y no se te corta la comunicación porque cada 300 metros, 200 metros hay un enrutador que te va marcando. Entonces, no estamos descubriendo nada. Sí, lo que sí decimos es que sí hay una necesidad de aplicación y hasta pues hemos tenido mucha corriente, ¿no? Que brincar, contracorriente hemos ido, pero el punto aquí es que ya, por ejemplo, sale un acuerdo en el Congreso, ¿no? De que pues el magisterio de la CENTE pues va a buscar el internet autónomo, libre, y eso pues nos motiva para pensar en cómo hacer una propuesta ya concreta, ¿no? O sea, si ahorita estamos en desarrollo, ya hay alguna, digamos, un avance, ¿no? Tampoco estamos en beta, ¿no? Ya somos alfa, ya vamos en ese avance, pero sí creemos que ya está en disposición, ¿no? O sea, si hay una plática, si hay que generar un foro, ¿no? Para hacer una aplicación, un laboratorio, pues sí, creemos que sí se puede ya compartir. ¿Qué es lo que ahorita tiene, por ejemplo, el servidor que nosotros estamos generando? Pues lo adaptamos para el Congreso Estatal del Medeteo del Político Educativo, lo adaptamos al Congreso Nacional, con libros, con música, con audios, algunas páginas, unas posibilidades de páginas, pero está todavía para un desarrollo, ¿no? Amplio. Hoy en el Congreso de la CENTE, el primer Congreso Político Educativo, se dio a conocer de manera general, pero acompañado de la historicidad de los medios libres, ¿no? Que han acompañado que sin ellos no fuera posible tampoco, ¿no? Pero bueno, pues como un día nos diría el güero Kevin, amigo del CML, no somos vanguardia de nada, ¿no? Simple y sencillamente estamos desarrollando y poniendo en operación algo que pues, se había soñado, ¿no? Que si pues, podíamos apoderar del internet, y más bien el tema es no darle los datos a los grandes monopolios. Resulta que de allá arriba pretenden repetir su historia, quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su geografía de destrucción. Cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen, el trabajo nos roba, la fuerza, nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros, las ciudades nos persiguen y expulsan, expulsan, expulsan. Equal rights and justice for the people. Salud, no tienes derecho, nos roban la tierra, nos cortan. cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú no tienes trabajo, no tienes salud. Ay, esto es una bomba, bomba, bomba. Creo que voy a explotar. Bomba, bomba, bomba. Esto está a punto de estallar. Bomba, bomba, bomba. Creo que voy a explotar, mi friend. Bomba, bomba, bomba. Esto está a punto, esto está a punto. Pues sin duda todo el trabajo que están haciendo es muy importante y pues nos habla de soberanía tecnológica, de Hack Lab, de, como dices, cosas que se están desarrollando en varios espacios, pero quizás ahora la fuerza y la incidencia es que es dentro de un sindicato de lucha, de combate. Muchas veces estos Hack Labs están a veces distantes o tienen poca base social, ¿no? En este caso, pues como que tiene esa incidencia popular, como las radios. Bueno, el Radio Plantón tiene una base social magisterial enorme, y parece que ahora este Hack Lab también busca esa coyuntura, se puede decir, o esa situación particular. ¿Y qué se vislumbra, qué ves en el futuro de la CENTE, del magisterio, de los profesores, con esas herramientas de software libre? Sí, aquí el tema es replicar, ¿no? Como nos han enseñado los camaradas de los medios libres, replicar la propuesta, ¿no? 1, 2, 3, Vietnam y el Che, ¿no? Cómo que se entienda en cada una de las secciones sindicales de la CENTE la propuesta que puede ser avanzada y que cada uno de los contingentes pueda tener para empezar su página en buenas condiciones, tener una transmisión de streaming, ¿no? De radio. Pero pues aquí viene el tema formativo, ¿no? Es un tema que nosotros creemos fundamental, donde los esfuerzos como Radio Plantón, Mexicente, la misma radio de Michoacán, la radio magisterial o la de la sección novena que transmite a través de la que huelga, pues empiecen también a conjuntarse con un proyecto, ¿no? Ya definido como parte de la coordinadora. Y tradicionalmente los sindicatos clasistas o las organizaciones sociales han visto en las comisiones de prensa y propaganda como que el momento de la posibilidad de difundir las ideas, de compartirlas, etcétera. Nosotros vemos que ya es importante la prensa y propaganda, pero ahorita ya se necesitan de otros elementos para hacer llegar, ¿no? La información, los conocimientos, las ideas, etcétera, y tener el consenso, sacar acuerdos. Y entonces ese es el momento donde los medios libres pues están llamados, ¿no? Para que conjuntamente con la gente caminen en esa propuesta. Y decíamos ayer los condenados de la pantalla, ¿no? Esta condena de esta generación que hoy ya tenemos, ¿no? Ya en los 80s fue la televisión, en los 90s fue la computadora y después fue el smartphone, el teléfono, donde pues ya esta condena ya es más que evidente. Entonces, ¿cómo liberamos precisamente esa pantalla, ¿no? O sea, que sea porque pues van a ser datos, qué tipo de datos. Es decir, sí es un proceso transformador, es un proceso de liberación también, diríamos, ¿no? Pero pues sí tiene que ser demostrativo, y aquí es donde a más o menos 20 años ya de construcción de medios libres como tal, como el concepto que ya les hemos dado, han evolucionado mucho los términos, por ejemplo, que el video sea muy largo, pero es que interesante, ¿no? O sea, los conceptos, pero al final se vuelve fastidioso, ¿no? O sea, lo que se ocupa ya es la... porque así ya estamos programados, ¿no? Son videos cortos, sí, con mucha información, imagen en movimiento, a veces en tiempo real, ¿no? La gente está buscando que esa imagen pegarle, pero... con pocos recursos siempre nos justificamos, los medios libres con pocos recursos lo que hacemos, ¿no? Pero muchas veces la eficiencia, la eficacia que también se requiere, la disciplina, pues no necesitan de recursos, ¿no? Más bien necesita de una disposición, ¿no? Y pues los medios libres, yo creo que el siguiente paso para soportar todos estos proyectos, porque al final pues viene el Hub Meeting en Guadalajara, ya se hizo en Colima, o sea, a nivel nacional sí se están desprendiendo varios procesos interesantes. Pero sí, aquí se requiere ya dejar el martirologio, el discurso de autoflagelación, pobrecitos, ¿no? No tenemos los recursos, ¿no? Económicos, baja potencia en nuestra radio, ¿no? O sea, si sea de baja potencia o las cámaras que tengamos, debe haber ya una cosa, a lo mejor no digamos profesional, pero sí que en estos momentos pues sea pegadora y que genere conciencia, porque ahora sí que el tiempo pues ya nos está ganando, ¿no? Entonces así como micro dosis así muy específicas, ¿no? De conocimiento, de ideas, y sobre todo ahorita a partir de las redes, pues igual el magisterio pues puede tener sus propias redes sociales, ¿no? Si realmente hablan de liberación, de contrahegemonía, de emancipación de un sujeto histórico nuevo, pues y ahorita pasa necesariamente por el tema de lo digital, ¿no? El nuevo sujeto histórico digital, ¿no? Social digital. Entonces, pues ahí el Magisterio de la Gente tiene un chorro de trabajo, y más allá del panfleto, del meeting relámpago, del volante, de la manta, la consigna, ya es momento de que todo eso pueda caber en un servidor de manera digital, ¿no? Y producir ahí conocimiento político, pues. Y bueno, ya este año ya se está yendo. Pero, y bueno, ya le sobra mes y cachito, ¿no? Pero ¿cómo se ve CEPOS para el 2018? ¿Qué planes CEPOS Media Lab? Sí, bueno, pues ahorita ya emocionados en el tema, compartiendo con otros Hub Lab como el Rancho Electrónico, queremos hermanarnos ahí con otros esfuerzos que están. Pero primero pues va a ser consolidar el proceso al interior de la sección 22, al interior de la estructura. Como hace rato platicábamos fuera del micrófono, decíamos que el hecho de hoy llegar a dar una precisión en un resolutivo tuvo que ver con un trabajo así casi de cruzar el río con el cuchillo y los cocodrilos, etcétera, ¿no? O sea, no fue fácil, lo vivimos, la espera en las que no había ponencias en una mesa, hay intransigencias a veces, ¿no? La libertad de expresión no es tal a veces en nuestro proceso asambleario, pero sin lugar a dudas al final ya logramos marcar, ¿no? La orientación de la necesidad de la construcción de un medio como los servidores autónomos, las redes mesh. Y aquí pues viene el trabajo que ahorita también platicábamos, lo básico, ¿no? Hacer talleres, formar a los maestros en Open Office, contrario a Word, ¿no? De Microsoft, y empezar así con lo básico, porque sí, el principio es el software libre, ¿no? Aquí yo creo que si no nos cae el 20 como profes de que pues nuestro consumo de internet y de soporte técnico en computación pues es Windows, que tenemos que cambiar, pues que hay que cambiar las pantallas por también como nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es ahorita el reto de la gente, pues, ¿no? En este tema de la digitalización. Y pues nosotros vamos a proponer pues estas interconexiones. Ya nos conectamos del CEPOS al centro histórico, al edificio central, digamos, de la sección 22. Y bueno, pues ya se navega tanto en el CEPOS como en el histórico a través del servidor, ¿no? Ya eso ya es posible. Ahora que hay que hacer, clonar algunas páginas de los compañeros que los compañeros están acostumbrados a visitar, meterlas en el servidor y ya irle metiendo, ¿no? Más contenido, ¿no? Allí la propuesta es que nosotros hoy presentamos nada más la máscara de lo que puede tener un equipo como ese, ¿no? Ya el llenado, pues ya va a ser como hablamos, autónomamente, cada escuela, cada organización, cada municipio indígena o la colectividad, ¿no? Que decida qué va a tener su red propia, ¿no? Eso es aquí lo que vemos interesante. Hay otros proyectos como Rizomática, ¿no? Nosotros decimos que en Oaxaca no hay problema, hay 10,000 comunidades, hay 14,000 escuelas. Entonces, quien quiera colaborar para un sistema de interconexión colaborativo, adelante, ¿no? Aquí también lo que creo yo hacer partícipe es que el movimiento de hackers también es fundamental para estos proyectos, ¿no? O sea, los desarrolladores, en pocas palabras. Era lo que te iba a preguntar, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje a los hacktivistas? A los que están ahora en el otro lado, ¿no? A los desarrolladores digitales, ¿qué llamado hay desde este trinchera que se abre desde un sindicato magisterial? Sí, bueno, el llamado a los camaradas desarrolladores es que volteen también a ver el potencial que tiene en el movimiento social, ¿no? En el movimiento comunitario, en el movimiento colectivo. O sea, sí entendemos que muchos desarrolladores se han enfocado individualmente a proyectos comerciales muy específicos, mercantiles, de burocracia. Y la verdad, el otro día nos platicabas cómo cuando se hace la pregunta de dónde están los desarrolladores, pues en esta plática de desarrolladores, no, de programadores, pues uno, dos por ahí sale, ¿no? Aplicadores, yo creo que está desbalanceado, ¿no? Tenemos muchos aplicadores que queremos testearle, nos gusta ahí meterle, pero el tema del desarrollador, pues para nosotros es fundamental, por eso le damos el micrófono al tocayo para que nos diga qué lo tiene motivado a un desarrollador en estos momentos participar de un Media Lab social, ¿no? Que es también algo nuevo para él. O sea, bienvenido acá otro compañero también de Media Lab, Cepos. Muchas gracias, no, al contrario, muchas gracias por la invitación y por esta plática tan interesante que están llevando a cabo. Bueno, como programador, como hacktivista, como hacker, para mí es una oportunidad muy grande porque muchos de nosotros vivimos enterrados en ese subsuelo, vivimos en un mundo propio, una comunidad que se encuentra allí en ese subsuelo. Y tener la oportunidad de participar en un evento tan grande como este y interactuar en las cuestiones de la educación y poder tener voz y voto para las nuevas generaciones, porque los niños y los jóvenes son el futuro. Allí están creo que todos estos planteamientos que se están llevando a cabo en este congreso y todo eso, pues están destinados también al futuro de los niños, ¿no? Y tener la oportunidad de desarrollar aplicaciones educativas, llevarles la Wikipedia en un servidor autónomo y que este sea libre a su vez y que pueda yo ver esa emoción de los niños al tocar una máquina y acercarse al conocimiento por estos medios, es una satisfacción muy grande. Y como programador y como hacktivista también, porque también lo mío es una lucha constante por llevar a todos el software libre, que se interesen un poquito en él, que se den cuenta realmente de que pues las grandes empresas nos utilizan, ¿no? Literalmente para sus fines comerciales, para sus fines estadísticos, porque ellos se llenan la bolsa a través de la información que nosotros nutrimos en el internet. Pero pues sí, como puedes ver, esta oportunidad es muy primordial, es muy grande, y también desde aquí un llamado para todos los desarrolladores. Estamos abiertos a enseñarles, a instruirles en la cuestión de los lenguajes de programación, orientarlos hacia medios educativos, hacia medios libres y continuar desarrollando el código, seguir tirando código. Si tienen ustedes allí un sueño o una idea o un ideal, creo que ahorita se nos abrió ese portal también a nosotros como desarrolladores. ¿Y tú crees que nos afecte esa brecha digital de conocimiento que hay ahorita entre, por ejemplo, los sectores que ya están trabajando el desarrollo con la población en general de México? ¿Crees que tenga consecuencias? ¿Cuáles serían estas? Las primeras consecuencias creo que serían políticas, las primeras. Las segundas consecuencias podrían ser que es que aquí hay mucho talento. Créeme que hay demasiado talento, solo que no han tenido el impulso que debiera tenerse. Entonces, por eso la importancia de que hayamos tenido este pequeño encuentro, y más con la cuestión de la educación, los jóvenes, el tema de la digitalización, que sí puede ser un poco atemorizante, y nosotros estamos tratando de convertir ese temor en algo mucho más allá de la confianza, ¿no? Algo que lo puedan asimilar, lo puedan palpar y que lo puedan tener a su disposición de una manera muy, muy simple y tan natural. Creo que ese es uno de los primeros temores a vencer, ¿no? Y sí, esa es ahorita la intención de lo que pretende Cepos Media Lab, es desarrollar un software o desarrollar técnicas de interactividad que sean pensadas para la gente que no ha tocado ninguna computadora en su vida, para personas que en realidad pues sí no se acercan a las pantallas, no tienen esa facilidad. Entonces nosotros estamos tratando de crear esa unión, ¿no? En una parte lo complejo del procesamiento de los datos y otra parte darles el acceso fácil a esos datos, ¿no? Pero libres, sí, siempre la premisa libertad, siempre la premisa seguridad también. Bueno, pues no sé si algo más que se nos esté pasando para ir cerrando esta entrevista, algún comentario que nos quieran compartir, alguna idea. Bueno, pues nada, seguir trabajando y colaborando con los activistas. Y luego visitamos al rancho que nos faltó en este tour. Bueno, pues un saludo también a todos los camaradas, todos los que se unieron. No los puedo nombrar porque, bueno, por privacidad. Privacidad, son hackers, ¿no? Y tienen allí sus cosas y están haciendo mucho, y la verdad la colaboración con ellos que tuve para mí fue muy importante. Fue muy importante y también muy nutrida de conocimientos también. Y espero que esos conocimientos pues también nosotros lo tenemos y son para todo el mundo. Todos los que estén en LibreMesh los van a tener también. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues esta fue la entrevista a nuestros compañeros de Cepos Media desde la sección 9. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.